Radio Ubrique. Deportes. 22 minutos pasan sobre las 6 de la tarde, comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de esta emisora municipal Radio Brique, que también pueden sintonizar a través de internet online radiobrique.com. Vamos a quedarnos hoy hablando de fútbol sala, hablando en este caso del torneo del Comité Local de Fútbol Sala La Lupe Kebab, que arrancaba hace ya un par de semanas y que enfila ya su recta final, una recta final que podemos decir comenzaba el lunes con ya las fases de eliminatoria, los octavos de final, y hoy miércoles echan a andar los cuartos, y además lo van a hacer con dos platos fuertes: el Pintura Rafa marca 91, que va a ser el partido que va a abrir estos cuartos de final hoy a las 9 en el pabellón, y por otro lado Estudiantes Panadería Sánchez Revolución La Fresquita. Los dos mejores equipos de la competición local se van a ver las caras en lo que puede ser, o en lo que va a ser sin duda, una final anticipada. Y todavía con el recuerdo de lo que ocurriera en la última jornada liguera, ese enfrentamiento directo entre ambos, en el que terminó decidiéndose el título liguero a favor del equipo estudiantil. Esta noche a las 10 en el pabellón, solo dos partidos de cuarto que, como decimos, se disputan en la jornada de hoy miércoles. Los otros dos, que también estaba previsto para hoy, pero en el pabellón de los Remedios, ya comentamos hace unos días que que cambiaban su fecha y su hora. Se disputarán mañana jueves a las 9 y a las 10. En este caso, los ganadores de los partidos que se disputaron ayer correspondientes al octavo de final. 9 de la noche del jueves en el pabellón Fran General y Quedeque, 10 de la noche Barra Plaza, donde fútbol sala. Así está este torneo de La Lupe Kebab, del Comité Local de Fútbol Sala, cuya final, recordemos, se va a disputar este sábado a partir de las 12:30 de la tarde. Las semifinales el viernes. Y con respecto a esto, es con lo que nos vamos a quedar en el día de hoy, prácticamente la mayor parte de nuestro tiempo, con el fútbol sala, con este torneo y con lo que nos va a deparar la jornada de hoy, en este caso los dos partidos de hoy de cuartos de final. En unos instantes estaremos hablando de todo esto. Nos vamos ahora a publicidad y enseguida volvemos. Bar La Herradura, en Avenida Diputación 65, junto a la piscina. 18 años al servicio de nuestros clientes. Pioneros en carnes asadas al carbón. Especialidad en carnes ibéricas. Todo con el sabor más tradicional. Y ahora en verano, para disfrutar en nuestra terraza, le ofrecemos una nueva carta de tapas: crujiente de camembert, croquetas de setas, hamburguesas de bacalao, cordon bleu en salsa a la pimienta y nuestros postres caseros. Además, si lo desea, comidas para llevar. Y para celebrar nuestro aniversario, por su consumición mínima de 20 euros, le regalamos una participación para el sorteo de un fin de semana en Hotel de 4 Estrellas en la Bahía de Cádiz. Bar La Herradura, en Avenida Diputación número 65. Teléfono 956-46-07-42 o 670-69-42-17. Bar La Herradura, el sabor de lo auténtico. ¿Tienes el graduado en secundaria? Ya sabes que el graduado en secundaria es cada vez más importante para poder acceder a un puesto de trabajo y también una excelente oportunidad para acceder a niveles superiores del sistema educativo. En el Centro de Educación Permanente te preparamos para que lo obtengas. La mayoría de los alumnos matriculados ya lo han obtenido. Las clases son por la tarde y se pueden adaptar a tu horario, nivel y ritmo de aprendizaje. Tenemos cursos gratuitos de informática para que puedas manejarte las nuevas tecnologías. Te ofrecemos cursos de conversación en inglés en los niveles de iniciación A1 y A2 y son totalmente gratuitos. También talleres informativos, formación básica para mayores y otras actividades. Ven a informarte en la Escuela de Adultos, en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco número 36, frente al jardín, o llámanos al teléfono 956 12 86 93. Ahora es el momento de matricularte. No dejes pasar esta oportunidad. El Centro de Educación Permanente Siete Villas es un centro público dependiente de la Consejería de Educación y cofinanciado por el Ayuntamiento de Ubrique.

6:32 de la tarde. Enseguida nos quedamos hablando de fútbol sala. Antes, un par de apuntes. El primero es relacionado con el ciclismo, en este caso con las actividades de la Asociación Ciclista de Ubrique. Este próximo sábado celebran, organizan la séptima ruta BTT a tarifa GR7. Pues bien, pues hoy miércoles, a partir de las 9 de la noche, en el bar El Séptimo, habrá una reunión informativa para todo aquel que esté interesado en ir, en acudir a esta sexta ruta BTT a tarifa GR7. Se informa por parte de la Asociación Ciclista de Ubrique que, debido a la dureza del recorrido, sobre todo por el kilometraje bastante largo, 130 kilómetros de montaña, estamos hablando bicis de montaña y un recorrido de montaña, se precisa, o al menos aquellos que vayan a asistir, que quieran acompañar, se precisa de una buena preparación física para completar con garantía esos 130 kilómetros. Ya no solo por el kilometraje, también por las condiciones climatológicas que se suelen dar en esta ruta y que va a ser la de todos los años, porque, como pueden comprobar, el calor parece que ya ha venido para instalarse con nosotros, y por lo tanto se espera para este sábado una jornada calurosa, sobre todo, ya decimos, conforme se vayan acercando a Tarifa, esas horas entre las 3 y las 4, las 2, las 3, las 4 de la tarde. La ruta se endurece, sobre todo, como decimos, por esas condiciones climatológicas. Eso, hoy, esa reunión tendrá lugar hoy, como decimos. Y por otro lado, ya está publicado también los horarios de la quinta jornada de partidos amistosos de la Asociación Local de Fútbol. Partidos que se van a disputar este domingo en la Ciudad Deportiva, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, la nueva Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, y cuyos horarios son los siguientes: a las 9 de la mañana, Olimpia San Miguel; a las 10, Vampiros Portuense; a las 11, Al Andalus B Juventus; a las 12, Cervecería Los Morenos, Club Deportivo Al Andalusá; y a la 1, San José Aspirantes. Esos son los horarios de los 5 partidos amistosos que se van a jugar en la jornada del próximo domingo. Por otro lado, desde la Asociación Local de Fútbol se informa de que, debido a la impuntualidad de los equipos en los comienzos y descansos de los partidos, la duración de los mismos disminuye a 25 minutos cada parte. Se ruega puntualidad de los equipos, por lo tanto, en el inicio de los encuentros. Eso es lo que queríamos puntualizar antes de adentrarnos en el mundo del fútbol sala. Pero no solo eso, sino también recordar que, por ejemplo, ya está cerrado el cupo del segundo Rogaine Ubrique, que se va a celebrar este sábado, que organiza el Club Ubrique Orienta. En total estaba limitado a 60 parejas. Hoy era el último día de inscripción. Ya desde la jornada de ayer, como decimos, ya estaba completado ese cupo, ese límite de parejas. 60 parejas, 120 personas en diversas categorías. Cuando decimos diversas, nos referimos a que las parejas pueden ser masculinas, femeninas o mixtas. Y aparte de eso, hay dos categorías: categoría élite y luego categoría de promoción. Pues recuerden que arrancará a eso de las 8:30, que tendrá como centro neurálgico la plaza del ayuntamiento, el casco antiguo, aunque se va a desarrollar por toda la localidad. Y van a tener que hacer una serie de actividades. Es una prueba de orientación multiaventura, una serie de actividades de todo tipo, desde natación, submarinismo, escalada, escalonada, etcétera, etcétera. Desde Ubrique Orienta no han adelantado nada a nivel técnico, solo que eso, que va a haber muchas pruebas y muy divertidas, según ellos, que la prueba está pensada, pues, sobre todo para eso, aparte de que haya parejas que se lleven los trofeos, que ganen. Recuerden que es la última prueba es la prueba que cierra el circuito provincial de combinadas. Y no obstante, como decimos, se pide que se traigan prendas cómodas y tener para realizar las pruebas, porque, sobre todo, a los participantes, que tengan en cuenta que va a haber una prueba de orientación buceo y un circuito subacuático. Por lo tanto, se pueden hacer una idea más o menos de lo que van a necesitar los participantes. Los 60 equipos participantes. Y recordemos que tras la entrega de trofeo tendrá lugar una prueba de karaoke. Una prueba de karaoke que no, que suponemos no entrará dentro de lo que se mide o lo que se exige dentro de la propia competición. Bueno, pues ya hablaremos de este Rogaine de Ubrique, el segundo Rogaine de Ubrique que va a tener lugar este próximo sábado. Y nos quedamos ya de lleno, o nos metemos de lleno en esto, en este torneo del Comité Local de Fútbol Sala, la Lupe Kebab. Ayer se disputaban los cuatro partidos que quedaban pendientes de octavos de final. Con los siguientes resultados: Fran Generali 4, Zulema 2, Mandarina 2, Barra Plaza 6, Quedeque 4, Autoescuela Celia 1 y Donde Fútbol Sala 5, Leyton Construcciones y Reformas 1. Con estos resultados ya están configurados los dos partidos de cuartos de final que se van a disputar mañana jueves a las 9 de la noche, Fran Generali Quedeque, y a las 10 Barra Plaza Donde Fútbol Sala. Unos cuartos de final que, como decimos, arrancan en la tarde, en noche de hoy, y con dos auténticos partidazos, dos platos fuertes para abrir boca. De los dos, sin duda destaca el que a las 10 van a protagonizar Estudiantes, Panadería Sánchez y Revolución La Fresquita, los dos mejores equipos de la Liga Local de Fútbol Sala. Vamos a hacer un parón en lo que va a ser este partido. Vamos a hablar con Quisco Trujillo, goleador, capitán y componente de Revolución La Fresquita. Quisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. De nuevo volvéis a cruzar vuestro destino, Estudiantes y Revolución La Fresquita, en una final anticipada, ¿no? ¿Cómo se presenta esta noche para vosotros? Pues bueno, como te has dicho, ¿no? Otra final anticipada, ¿no? Otra primer y segundo de la liga, ¿no? Que como hemos hablado anteriormente, pues se disputó en el último partido, ¿no? Pasamos un transcurso un poco de tiempo, ¿no? Y nos ha tocado otra vez enfrentarnos a ellos, ¿no? Con ganas de revancha, supongo, tras perder ese último partido de liga. Bueno, un partido del que todos hablan como un auténtico partidazo, un homenaje al fútbol sala, el que se pudo ver entonces, ¿no? Pues la verdad es que sí, ¿no? que fue un partido que podía haber estado para uno o para otro, ¿no? Ellos tuvieron la suerte de meter un gol más que nosotros, ¿no? Pero la verdad es que fue un partido bastante bonito, ¿no? Muchas ocasiones, los porteros estuvieron muy bien, los delanteros también estuvieron muy bien los dos, y sobre todo los dos equipos, ¿no? Tanto los jugadores como que estaban en el banquillo. La verdad que fue un partido que todo el mundo creo que desde afuera, pues la verdad que hacía muchos años que no se veía un partido tan competitivo, ¿no? Y tan emocionante, porque un gol por vuestra parte hubiera cambiado todo, ¿no? Estaba a todas pensas de un gol. Claro, era por eso, ¿no? Porque fue un partido con muchos goles, pero siempre estuvo el marcador así, uno arriba, uno abajo, y que estuvo para los dos equipos hasta el final, ¿no? Así que ayer le supiera mejor la victoria, ¿no? Al estar ahí hasta la última y ganar, ¿no? Por un gol, si fuéramos metidos nosotros, por la victoria fuera así nuestra, ¿no? Pero vamos, que felicitarlo ante todo porque han sido un digno rival, ¿no? Y que hemos perdido la liga empatando a punto, ¿no? Que eso para nosotros, al principio de temporada, con la gente que contábamos y las dos competiciones que estábamos llevando a cabo, pues la verdad que estamos muy, muy contentos, ¿no? ¿Echasteis de menos a Luis en este partido, Quisco, finalmente? Pues la verdad que sí, ¿no? Él estaba con nosotros en el Ubrique todo el año de menos, está entrenando, está muy fuerte, ¿no? Y la verdad que sí, que lo echamos de menos, ¿no? No por nada, sino porque quitábamos a un tío que podíamos aprovechar la banda, por ejemplo, como Zapata, ¿no? Que Zapata la banda pues mucho más rápido, ¿no? Uh-huh. Y le tuvimos que quitar de ahí para suplir el hueco de Luis, ¿no? Y la verdad que le echamos de menos un poquito en ataque, ¿no? Pero vamos, que muy contento, la verdad, con el partido. Yo lo vi el equipo muy bien, ¿no? Echando de menos a Luis, pero vamos, pero que tenerlo la cara a todo el equipo y nada, y muy bien, yo lo veo muy orgulloso. ¿Se puede esperar, por lo tanto, que el partido de hoy sea parecido a aquel? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque ellos, supongo que querrán, ¿no? Nosotros iremos por la revancha, como tú bien dices, y ya no es revancha tampoco, sino que es el equipo a batir ahora mismo, ¿no? El campeón de liga y contra ese equipo como que tienes que darlo todo, ¿no? Y nosotros, estos años atrás, siempre los enfrentamientos con ella han sido así, ¿no? Y ellos supongo que querrán quitarse un rival fuerte del camino, ¿no? Y irán a todos a por nosotros también, ¿no? Uh-huh. Será un partido casi igual que el que vimos en el último partido de liga. Uh-huh. Con una diferencia, que este se juega entre semanas, y no sé si podréis contar los dos equipos con todos vuestros efectivos. Es la verdad que es un hándicap, ¿no? jugar entre semana, pero vamos, yo creo que ellos, vamos, yo los que tengo entendido irán todo, ¿no? Y yo que me, nuestro equipo, no sé si exceptuando a David, que está estudiando, uh-huh, los demás creo que vamos a estar todos también, ¿no? Uh-huh. Kiko, ¿cómo ha de plantearse el partido de esta noche? Pues nada, un partido como te he dicho, como hemos jugado tanto, ¿no? Que esto parece un Madrid-Barcelona, ¿no? Esto parece que nunca se acaba, ¿no? Uh-huh. Y nada, y saldremos nosotros a jugar nuestra paza, ¿no? Ellos saldrán a jugar las de ellos y nada, y el que tenga el día más acertado y el portero, por así decirlo, el que tenga el peor día, ¿no? Pues puede ser el que se vaya a llevar a Vistones, ¿no? Uh-huh. ¿Están las fuerzas igualadas o hay alguno de los dos equipos con un puntito más que el otro? ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que está igualada, ¿no? Yo creo que el último partido se vio y el primer partido de la liga también fue un 3-3, ¿no? Y el segundo ha sido un 3-2, ¿no? Yo creo que están las fuerzas. Nosotros sí que estamos más cortos de plantilla, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, que también muchos del equipo hemos estado entrenando todo el año, como te he dicho, y la verdad que llegamos muy bien, ¿no? Un poquito cansado ya porque normal, llevando un año, llevando dos competiciones, después lleva tu trabajo fuera aparte y muchas cosas y uno le cansa, ¿no? Pero vamos, que si hay ganas, ¿no?, saca la fuerza uno donde sea. Uh-huh. ¿En qué has notado tú que haya mejorado Estudiantes con respecto a años anteriores? Por ejemplo, el año pasado, donde vosotros pues prácticamente dominasteis en todos los duelos directos. ¿En qué ha mejorado este equipo con respecto a entonces? Yo me he madurado, yo creo que, no sé, será a lo mejor la llegada arriba, ¿no? Porque este año han metido mucho más goles, ¿no? Los contragolpes que tienen, más rápido, no sé, la gente también ha estado lo visto un poquito más en forma. Uh-huh. Y a lo mejor los que tenían menos experiencia, pues, yo creo que el año pasado pues, les sirvió, ¿no?, de eso, de coger un poquito más de ritmo y la verdad que los fichados del año pasado, los que han hecho este año, pues, la verdad que han venido muy bien, ¿no? Bueno, hasta ahora este torneo del Comité Local de Fútbol Sala La Lupe Kebab no ha ido nada mal para vosotros porque habéis goleado en todos los partidos y da la sensación de que hasta ahora pues habéis tenido una trayectoria pasible, ¿no? Bueno, hasta ahora sí, la verdad no está muy complicada la cosa, ¿no? También los partidos que hemos jugado no hemos jugado una intensidad bastante grande, ¿no? Porque aún así habiendo habido rivales, ¿no?, como lo ASI, como por Sporting, ¿no?, que si no le juega al 100%, pues sabe que te la pueden liar gorda, ¿no? Nosotros hemos salido la mentalidad esa de eso, como la que salimos siempre, ¿no? Nosotros el equipo que vemos supuestamente inferior, ¿no?, ese es el que te puede poner las cosas muy difíciles. Lo que nos ha pasado esta semana, ¿no?, con los chavitos estos de Como, creo que es. Uh-huh. Que empezamos 2-0 perdiendo, ¿no? Y ya tuvimos que decir, chavales, vamos a espabilar un poquito porque, como que los chavales corriendo más que nosotros, la verdad. Uh-huh. Hasta el primer cuarto hora por ahí, ya yo terminé un poquito de físicamente abajo y ahí anda aprovechamos nosotros. Hombre, con vosotros hay que tener cuidado porque los partidos a muerte, los partidos a eliminatoria sin duda son vuestra especialidad, ¿no? Y lo habéis demostrado en todos estos años. Precisamente Estudiantes, que hay otro año, pues que quizás en liga haya estado mejor que vosotros. Luego, siempre que lo habéis cogido en eliminatoria, pues terminabais llevándose el partido porque son muchos los factores que incluyen en una eliminatoria, la suerte, el acierto. Y bueno, parece que ustedes sabéis dominar esos momentos, esas situaciones a la perfección, ¿no? La verdad es que sí, ¿no? Hemos tenido muchísima suerte en todos los aspectos que te has dicho, ¿no? Yo partido que hemos tenido fuerte, pero la suerte yo creo que también uno la tiene que buscar un poquito, ¿no? Uh-huh. La suerte tú, si no corres, si no luchas, si no metes la pierna, si no te sacrificas, la suerte sola no va a llegar, ¿no? Yo creo que eso también es un factor grande, ¿no? Nosotros partido a muerte es mentalizarse en que como pierdas estás en la calle, ¿no? Yo creo que el equipo pues, no se dónde sacar a la garra, la verdad, porque estos los partidos no han ido muy bien, ¿no? Y también hemos perdido, la verdad, hemos perdido eliminatorios también. Todos no hemos ganado, si lo ganáramos todos no estaríamos jugando en Ubique, ¿no? Uh-huh. Pero que vamos, que sí, que tenemos una mentalidad esa de que como si fuera el último partido, ¿no? Como si pasito a pasito y hasta llegar donde nos propongamos, ¿no? Que sería la final y ganarla, ¿no? Supongo uh-huh. que como ellos, ¿no? Digamos que si en caso de que quedáramos eliminados, que tampoco va a ser ganar, ¿no? Después llega otro trofeo y nada. Si gustáis en este tipo de situaciones, además sabéis manejar también los tiempos del partido, cuando ya decimos cuando se deciden a eliminatoria. Ahora ya, Kisco, sin carga de trabajo en el provincial, el equipo está algo más descansado que por ejemplo cuando llegó esa última jornada liguera, ¿o no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, hombre, el equipo ya, los entrenamientos pues ya se han recortado, ¿no? Y ya no es el fin de semana, ¿no? Dos partidos, te cargas mucho, ya juega uno a lo mejor, echa un ratito y la verdad que sí, hombre, que las piernas se notan un poquito. ¿No? De la intensidad de todo el año, ¿no? Y fin de semana jugar dos partidos y mucha tela, ¿sabes? Pero vamos, que yo creo que sí, que estamos un poquito más descansados, ya te digo, que también el trabajo también compaginaba las dos cosas, más el trabajo, más lo otro, pues, cansa mucho, ¿no? Pero claro. Sí, que lo que te he dicho antes, que mientras traigan ganas, saca uno esfuerzo donde sea. ¿Y a ti personalmente te gusta jugar entre semana, que un torneo, bueno, que tenga más continuidad que una liga, ¿no? Que sean varios partidos entre semana o no, o prefieres tú un partido los sábados y poco más? No, hombre, claro, para coger el ritmo y eso, la verdad que está muy bien, ¿no? Uh-huh. La verdad que sí me gusta, ¿no? El problema es que estoy trabajando fuera y llego casi a lo justo y... Si estuvieran en el pueblo trabajando, pues sería diferente, pero vamos, que sí, que sí, que sin embargo, un partido entre semana o un par de ellos tampoco, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Bueno, viejo, ya para despedirnos y referente también pues a lo que fue el torneo liguero, la de competición liguera, ¿qué sensación os quedó tras perder la liga? Porque por un lado, bueno, es la duda, por un lado supongo que el haber perdido en esa última hora pues os tuvo que saber pues como un varapalo, como un jarro de agua fría, pero eso no tampoco debe ensombrecer que como tú has comentado antes, que la temporada ha sido para quitarse el sombrero. Habéis perdido una liga empatado a puntos y a principio de temporada no se pintaba la cosa tan bien, ¿no?, con una plantilla tan corta. Pues la verdad es que es lo que te he dicho, tú, que yo me muy contento, ¿no? Hombre, no, nadie quiere perder, ¿no? Y menos echando ahí a un gol, pero de la manera que dio el equipo la cara, pues la verdad es que terminó el partido, ¿no? Y estaba triste porque había perdido, ¿no? Porque se había escapado en la liga en el último partido, ¿no? Pero después una cara de satisfacción de que habíamos perdido, pero muriendo en el campo, ¿no? Que eso también muy bonito, ¿no? Ahora, si pierdes a lo mejor y el último partido, pues no haces nada, te lo arrasca un poquito y ves como, ¿no? El equipo, pero que va, el equipo desde el primero hasta el último, jugando más de lo que podía jugar, corriendo más de lo que podía correr, tú lo has dicho, plantilla muy corta, y la verdad que terminó el partido y triste por un lado, pero por el otro la verdad que estábamos muy contentos porque sabíamos, cada uno sabía que había dado lo que más podía, ¿no? La verdad que, nada, lo que te he dicho, intentar ahora con los trofeos, pues, llegar a lo máximo y si puedes ser a la final y ganarla, pues mucho mejor. Desde luego se puede sentir orgulloso por lo hecho hasta ahora. Bueno, Kisco, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias una vez más por tu amabilidad, por atendernos. Y nada, desearos mucha suerte esta noche, ¿eh? Pues muchas gracias, tú. Un abrazo, hasta luego. Venga, un abrazo, hasta luego. Y 51 minutos de la tarde calurosa, podríamos decir que prácticamente de las primeras tardes que nos vaticinan que el verano ya está muy cerquita, porque ya han subido considerablemente unos grados la temperatura que teníamos con respecto a días anteriores. Vamos a seguir hablando de este torneo, del Comité Local de Fútbol Sala La Lupe, que va porque queremos recalcar algunos asuntos. Por ejemplo, de estos 8 equipos que se han metido en estos cuartos de final, tenemos 6 de división de honor, lo previsible, y 2 de primera división, 2 de otras categorías que han conseguido también colarse en estos cuartos de final. Entre ellos tenemos al Don de Fútbol Sala, el equipo de Cortes, que ha logrado el ascenso a división de honor y que, bueno, según los componentes, los jugadores, los aficionados, está llamado a ocupar una posición en esa categoría, en división de honor, por la plantilla que tiene y más la que va a tener la próxima temporada. Y por otro, el Fran Generali, que está completando un gran torneo, porque incluso ha dejado en la cuneta en octavos de final al conjunto del Zulema. Un Fran Generali que, por otro lado, ha completado una temporada en primera regular, en primera división un poco irregular, una temporada un poco irregular, pero que ahora en el torneo pues está dando lo mejor de sí. Sin duda, es un equipo que, insistimos en ese aspecto, con un poco más de regularidad, sin duda estaría dominando, o hubiera estado esta temporada ahí dominando, luchando hasta el final por el ascenso a División de Honor. Ha terminado entre los primeros puestos, pero quizás, viendo ahora lo que está haciendo, se podía haber esperado un poco más en Liga. No ha sido, podemos considerar una de las sorpresas agradables de esta competición. Luego ha habido otras, como por ejemplo, no tan agradables, como el equipo del Club Deportivo Helio, uno de los que estaba llamado pues a meterse también o a llegar lejos en este torneo. Recuerden que este año pues ha ocupado la sexta posición de la tabla, la quinta o sexta posición en División de Honor, y bueno, se podía esperar un poco más de este equipo, que sin embargo se ha visto muy limitado en la fase de grupo por la falta de jugadores, por la falta de efectivos. Eso lo ha lastrado y ha hecho que en el grupo que le tocó pues haya podido dar poca guerra, como decimos, por no disponer de su plantilla, incluso utilizando al delegado de portero. Y eso, y como decimos, el conjunto del Club Deportivo Helio no lo tenía nada mal por como había sido el sorteo, ¿no? Le había tocado por el cuadro, digamos, donde no se tiene que cruzar con los cocos de la categoría, un grupo en principio todos los equipos era superior a todos los equipos según la clasificación de la liga, dos equipos de División de Honor, Zulema y el descendido Mandarina, y el conjunto de los Cuervos, pues bien, han sido finalmente Zulema y Mandarina los equipos que pasaban a la siguiente fase. Tampoco conseguía meterse en esos octavos de final el equipo del Porti. Porti que cayó también en la fase de grupos, en este caso, también como estamos comentando, le tocó un equipo un poco complicado, ¿no? Con Revolución La Fresquita, con Oasis Lunge, que también era uno de los equipos punteros de primera división, y con la Lupe, que va, finalmente fueron Revolución La Fresquita y el equipo de Oasis Lunge. Un equipo que, por cierto, Oasis Lunge ha llegado hasta esos octavos de final, donde le puso las cosas muy, pero que muy complicadas al Marca 91. Un partido que finalizó con empate a dos goles y que terminaba decidiéndose a los penaltis. Unos octavos de final donde pasaron los siguientes equipos: Autoescuela Sierra Guas, Pintura Rafa, Bar Laurel, Estudiantes Panadería Sánchez, Marca, Oasis Lunge, Revolución La Fresquita, Los Cosmos, Fran Generali, Zulema, Mandarina, Bar La Plaza, Quedeque, Autoescuela Celia, Donde y Leyton Construcciones y Reforma. De todos estos equipos, solo uno de segunda división, dos equipos de segunda división, tres en este caso, porque Los Cosmos también han logrado el ascenso a primera, pero este año han militado en segunda división. El Bar Laurel Tapas, Los Cosmos y Leyton Construcciones y Reformas. Y de primera división se ha contado con Oasis Lunge, con Fran Generali, con el equipo del Don de Fútbol Sala y con Autoescuela Celia. El resto, como hemos dicho antes, equipos de División de Honor. Hemos hablado de ese partido que se va a disputar en la noche de hoy, 10 de la noche, Estudiantes Panadería Sánchez Revolución La Fresquita, pero lo cierto es que los cuartos de final se van a abrir con otro partido, el que van a disputar Pinturas Rafa y Marca 91, encuentro que se va a jugar a partir de las 9 de la noche y que, bueno, el vencedor de este encuentro lo va a tener también muy complicado, porque recordemos que en semifinales se tendrán que enfrentar al vencedor de Revolución La Fresquita, Estudiantes Panadería Sánchez. Pero bueno, esto no quiere decir nada porque sin duda el partido más complicado lo van a tener esta noche. Cualquiera de los dos rivales, antes de enfrentarse con el Coco, se tienen que ver las caras entre ellos. Y estamos hablando de dos equipos ya con experiencia en competiciones con eliminatorias. Del Marca 91 no vamos a decir nada nuevo. Y de Pintura Rafa también hasta poco podemos comentar porque recordemos que hace un par de temporadas, también dos, tres temporadas, lograba meterse en una final del maratón local de fútbol sala, donde caería finalmente ante el equipo del Revolución La Fresquita. Consiguió, como decimos, llegar a toda una final. Una cosa que es muy complicada, es complicadísima. En estos últimos años siempre ha habido un equipo distinto con el que se ha enfrentado Revolución La Fresquita. Se ha llevado los cinco últimos títulos, también es verdad, pero el resto de sus rivales prácticamente, llegando a la final, ya se sentían súper orgullosos. Les faltaba siempre ese puntito de fuerza para medirse en esa finalísima al mejor equipo de los últimos años. Uno de ellos, como decimos, fue el equipo de Pintura Rafa. Y no insistir en ese hecho de que es un rival correoso, es un rival que lo da todo en el campo, que no da por perdido ningún balón y que sin duda le va a poner las cosas muy difícil al Marca 91. El conjunto del Marca 91, un equipo que llega de nuevo a unos cuartos de final de un torneo, en este caso, como hemos comentado antes, con más apuro de lo esperado, en ese partido de octavos ante Oasis Lunge. Y salvo este, bueno, ha tenido una primera fase, una fase de grupo bastante cómoda, y bueno, en octavos sí ha tenido ese aviso, que quizás no le haya venido nada mal para no confiarse, ese aviso del conjunto de Oasis Lunge, y a intentar enmendar lo que ha sido la liga. No es que haya sido una mala liga para el Marca, pero sí hay que decir que comenzó bastante bien. Recuerden que terminó el año 2012 como líder de División de Honor y habiendo logrado arrebatarle puntos tanto al conjunto de Estudiantes como a Revolución La Fresquita, pero que al comenzar el año 2013 tuvieron ahí tres, cuatro jornadas un poco tontas, en la que perdieron puntos con otros rivales que a los que a priori estaba llamado a derrotar y a mantener esa línea que había tenido. Esos tropiezos les hizo alejarse en demasía de la cabeza de la clasificación, del liderato, y ya cuando reaccionó prácticamente lo tenía casi imposible, ¿no? Ya recortar esa distancia con respecto a Estudiantes o Revolución La Fresquita, sobre todo porque estos dos equipos no han fallado en nada este año. Recuerden que Estudiantes, es más, terminaba la liga sin llegar a perder ningún partido, y Revolución La Fresquita pues ha perdido tan solo dos encuentros. Es un nivel de exigencia bastante alto, muy difícil de llevar, pero este año parecía, como hemos comentado, este año sí que parecía que iba a ser posible, que iba a ser el Marca uno de los equipos que iba a poder mantener ese duelo con Revolución La Fresquita y Estudiantes. Bueno, como hemos dicho, reaccionaba tarde, terminaba con esa tercera posición en Liga, lo cual, como decimos, no está nada mal, desde luego, pero quizás, como hemos dicho, se hubiera esperado un poquillo más. Pues recuerden que esta tarde se van a enfrentar a las 9 de la noche, como hemos dicho, Pintura Rafa y Marca 91. Y volvemos a recordar que los partidos que en un principio estaban previstos también para hoy miércoles en el pabellón de los Remedios se han tenido que aplazar, por un motivo principal, y es que el Instituto de los Remedios va a coger la selectividad, tiene que ir ya preparando las instalaciones, el pabellón de los remedios en este caso, que es el lugar donde se lleva a cabo estas pruebas de selectividad. Por lo tanto, el comité ha tenido que reaccionar y ha aplazado para la jornada del jueves, es decir, la jornada de mañana, los dos partidos que estaban previstos o que se iban a disputar hoy miércoles. Así, mañana jueves a las 9 de la noche se van a enfrentar Fran Generale y Quedeque, y a las 10 Barla Plaza, donde Fútbol Sala. Dos partidos en el pabellón polideportivo municipal. Recordemos que ya de los remedios no se va a poder utilizar. Entonces, en el pabellón polideportivo municipal, 9 de la noche, Fran Generali, Quedeque, 10 de la noche, Barla Plaza, donde Fútbol Sala. El viernes se disputarán sin ningún descanso para los vencedores de estos dos partidos las semifinales. Las semifinales que va a enfrentar a las 9 de la noche al vencedor del Pintura Rafa Marca 91 frente al vencedor de Estudiante Revolución La Fresquita, y a las 10 el vencedor del Fran Generali Quedeque frente al vencedor del Bar La Plaza donde Fútbol Sala. Eso mañana viernes. La finalísima, también sin descanso de por medio, tendrá lugar el sábado a partir de las 12:30 de las 12:30 de la tarde. Por lo tanto, los equipos ganadores en la noche de hoy van a tener de descanso mañana jueves, pero los que disputen mañana jueves y vayan pasando las eliminatorias ya no tendrán descanso, jugarán todos los días hasta el sábado. Jugarán mañana, jugarán el viernes y jugarán el sábado. Eso sí, siempre que, como decimos, logren sacar sus partidos, y bueno, será buena señal para ellos jugar todos los días, porque significaría que han logrado el pase a la final. Siete y cuatro y cinco minutos, estamos pendientes de realizar una conexión telefónica, pero nos está siendo totalmente imposible para seguir informando de Fútbol Sala y de lo que va a ser partidos de esta noche. Vamos a ver si de aquí a que finalice o lleguemos al límite de nuestro tiempo podemos tener esa conexión telefónica. Tener más detalles, ¿no?, sobre los partidos de esta noche. También me gustaría comentar, bueno, aprovechando que vamos a ver si hacemos tiempo para poder dar con esa conexión que decimos, comentar que hoy hemos tenido noticias de que, cambiando radicalmente de tema, de que en el colegio Ramón Crosa ya han puesto en marcha ese periódico deportivo del cual ya hablamos hace algún tiempo. No es que hayan puesto en marcha, sino que ya está editado y ya está repartido entre los alumnos de quinto y de sexto, que son los que han participado en su elaboración. El resto de cursos pues tienen un ejemplar, hablamos del Colegio Ramón Crosa, un ejemplar que coordinará el tutor y que cada clase pues tendrá la ocasión de consultarlo. Y además también nos comenta que se ha repartido un ejemplar para el resto de colegios. Y por otra parte, que también está expuesto lo que es el periódico deportivo, está expuesto en vitrinas en el colegio público Ramón Crosa para aquellos que estén interesados. Entre ellos nosotros, lo que pasa es que no nos podemos llevar todo el estudio allá a Ramón Crosa, por lo que vamos a hablar el próximo viernes. Vamos a conocer algo más de este periódico, cómo ha quedado finalmente, recién salido de imprenta, y todos los temas que se incluyen en él. La verdad que están bastante contentos tanto la dirección del centro como los alumnos con el trabajo realizado, y no es para menos, porque podemos decir desde aquí que en varios eventos deportivos hemos coincidido con ellos, lo hemos visto por allí, y bueno, se han preocupado, han estado en todos los lugares donde ha habido un acontecimiento deportivo digno de aparecer en ese submedio de comunicación. Volvemos a insistir, el próximo viernes estaremos hablando con el coordinador, con el profesor coordinador José Antonio Orellana, sobre este nuevo medio, que esperemos que no se quede tan solo en esta experiencia piloto que ha tenido lugar este año y que todos los años pues logren editar, que le den facilidades también a modo de ayuda, porque tiene unos costes lógicamente la publicación, pero bueno, es una muy buena noticia, no solo para ellos sino para el pueblo, que se cuente con un nuevo medio de comunicación. Todo esto viene sobre todo a reflejar o a dar más publicidad a los acontecimientos y ayuda a enriquecer sin duda la oferta deportiva de nuestra localidad, pues por esa publicidad también que le proporciona un medio, y además con el soporte de papel, que ya nuestra localidad hace ya algún tiempo que no cuenta con ningún medio de estas características. Una muy buena noticia, y ya decimos que el viernes, aquellos que estén interesados, tendremos la ocasión de conocer algo más sobre esta iniciativa de los jóvenes alumnos del Colegio Ramón Crosa. Siete y nueve minutos, casi al límite de nuestro tiempo, pero todavía nos quedaba pendiente hablar del otro encuentro de fútbol sala que se va a disputar en la tarde-noche de hoy, de ese Pintura Rafa marca 91. Para conocer algo más sobre lo que nos espera, vamos a hablar con un componente del marca, con Agustín García. Agustín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se estrenan los cuartos de final con este choque entre Pintura Rafa y el marca 91. ¿Cómo se presenta el partido esta noche? Bueno, en principio se presentan complicados como los cuatro anteriores, porque andamos caso de personas. Uh-huh. Y a decirte que hasta yo he tenido que estar jugando los cuatro partidos, yo ya estaba retirado y he tenido que jugar los cuatro partidos. Uh-huh. El lunes, precisamente, enlazando con esto, el lunes pasasteis algunos apuros para eliminar a Oasis Lunge, ¿no? Sí, empezaron ellos ganando 2-0 y conseguimos empatar los dos, y la tanda de penalti lo eliminamos, pero también fue porque el equipo de ellos también, nosotros estábamos físicamente no mal, simplemente que no teníamos un cambio estábamos, y yo esperaba que ellos estuvieran bien físicamente, pero también al final del segundo tiempo ellos se vinieron un poquito abajo y conseguimos empatar. Uh-huh. Y por eso, bueno, estos equipos, bueno, es el típico que se crece ante un grande y lo dan todo, ¿no? Y bueno, la cosa se complica de tal manera que para ganarle o pasar por encima del conjunto es muy difícil, hay que estar concentrado sobre todo. Claro, y es lo que te digo, bueno, aparte de que el equipo, aunque se crezca, el equipo no era malo. Tenía gente que tocaba bien la pelota y jugaban bien. Pero es lo que te digo, que con cuatro jugadores y un cambio, que es el segundo, el portero del equipo, Zarba, que juega de portero, cuatro jugadores, yo que llevaba un año y medio o dos sin jugar, pues es muy complicado. La verdad es que el equipo de donde está llegando, para mí ya está bien, porque con el equipo que tenemos, demasiado no se puede pedir más. Y la gente corre, lucha, pero es lo que te digo, que es muy complicado con tan poca gente llegar hasta cuarto y a ver si se puede pasar, y siempre sufriendo, y todos los partidos se van a ganar. Hombre, daba la impresión, viendo los marcadores, de que, bueno, la fase de grupo había sido plácida para vosotros, había sido cómoda, ¿no? Sí, la fase de grupo ha sido cómoda. También los rivales tampoco han sido muy, muy, muy fuertes, todo hay que decirlo, los rivales, pero sí, aunque tú veas que ha habido diferencia de goles, ya te sufre mucho por eso, porque yo, por ejemplo, hablo por mí, sufro porque me cuesta mucho llegar a jugar un partido entero después de tanto tiempo sin jugar. Y sobre todo esta noche que vais a tener enfrente a Pintura Rafa, es un equipo que no regala nada y que también no, pues corre, claro, que corre mucho, físicamente también exige mucho, ¿no?, a los equipos rivales. Claro, exige mucho y también tenemos nosotros que jugar con esto de que estamos pocos, de no desgastarnos tontamente, de subir, por ejemplo, a presionar uno solo cuando tienen tres por atrás, de cuando hacemos las contras hacerlas seguro los que subamos, que y terminar bien la jugada para que el partido se convierta en un correcalle. Si hay que tirar fuerte de lejos, pues se tira, pero por lo menos se termina la jugada. Porque el jugar a la carrera, al correcalle, implica que nos van a ganar porque no tenemos cambio. ¿Cómo habéis llegado a esta situación de tener tan pocos jugadores? ¿Es porque se juegan los partidos entre semana o también el fin de semana habéis tenido problemas de este tipo? Sí, sí, también, también. Durante todo el año de la liga, yo te puedo decir que tres veces, si acaso, he tenido el equipo al completo. Tres veces. Y ahora encima este año, pues claro, gente que viene de fuera, de corte, gente que trabaja en Sevilla, que estudia en Sevilla, gente lesionada, por ejemplo, como Bazán está lesionado, Macle está lesionado, Mancilla está lesionado de una fístula. Entonces se acumula tantas cosas ya entre gente que viene de fuera, que trabaja fuera, no puede venir, y gente que de aquí que está lesionada, pues es lo que ocurre. Bueno, es una pena porque este equipo, como comentábamos antes, terminó 2012 como líder de División de Honor y después supongo que por estos motivos el equipo se ha ido desinflando. Habéis tenido ahí un mes tonto, ¿no? Sí, sí. Bueno, que con esos resultados ya después os ha sido imposible reaccionar, ¿no? Es lo que te digo. Aunque sea la plantilla completa, no quiere decir que hubiéramos ganado la liga. Claro. Pero si lo hubiéramos peleado mucho más. Y aunque yo lo podíamos haber ganado, pues claro que sí. Pero claro, cuando tú juegas un partido y tienes un banquillo con cinco personas y es contra, por ejemplo, contra la Fresquita, si tú hay cinco y le ganamos 2-1, y tú dices, pues se puede aspirar a ganar la liga. Pero cuando el partido siguiente es un equipo medio y tienes dos en el banquillo y la competitividad no es la misma, la ganan es la misma y te ganan a lo mejor por un gol, pero te ganan, ya pierdes 3 puntos tontos, que con los partidos, con los equipos así es cuando se gana o se pierde la liga. Uh-huh. Entonces tú contra eso no puedes hacer nada. Que tú no le puedes decir a una persona que estudia fuera o trabaja fuera que venga a jugar. No es una obligación, pero tampoco ha llegado al punto de, por ejemplo, este campeonato, como está a punto de tener que borrarnos, de decir, no, presentarnos tres y no poder jugar. Tampoco hay que llegar a ese punto. Y sobre todo porque también queda la impresión de que el Marca ha sido uno de los jueces de la liga, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Hemos tenido, claro, porque, por ejemplo, a Prodeco le ganamos y el partido de Prodeco ellos, o la Fresquita, ellos no hubieran ganado. La liga hubiera sido para ellos, porque la liga la han perdido por un gol, por un empate. Y con Estudiantes, por ejemplo, no, con Estudiantes nos ganaron los dos partidos, nos ganaron bien, pero claro, también estamos las mismas. No es lo mismo jugar con 4 jugadores o 5 de banquillo que jugar con 2. Y en general habéis sacado victoria, bueno, habéis terminado en tercera posición, que no está nada mal, pero siempre han sido marcadores muy apretados, ¿no? Sí, sí. En defensa el equipo siempre ha estado bien. Pero lo que es a la hora de tener de gol, el equipo no tiene un jugador de gol. El equipo solamente tiene a Bel, sin menospreciar a los demás, pero cada uno tiene lo que tiene. Uno tiene toque, uno tiene defensa, uno sabe resolver un uno contra uno, pero a la hora de gol solamente tenemos uno, y eso se nota mucho. No se nota tanto en defensa, pero sí a la hora del ataque, como demuestran todos los resultados de la liga, que hay partidos que lo hemos ganado corto y holgadamente, yo creo que dice poquísimo. Bueno, a pesar de todo, como hemos comentado, habéis terminado tercero. ¿Tú cómo calificarías el campeonato liguero, entonces? Yo queda tercero, yo lo cualifico como si hubiéramos quedado primero o segundo. Porque queda tercero, ya te digo, con todas las adversidades que hemos tenido, eso es un mérito. El equipo, es que lo que te digo, es que es muy complicado llegar un viernes y saber, no saber qué gente va a venir. Y presentarte y decir, bueno, tengo dos, tengo uno, tengo dos cambios, tengo uno. Me voy a vestir, me tengo que vestir. Y yo no estoy para jugar, la verdad que no estoy para jugar. No es porque no sepa jugar, sino porque no tengo el físico, no estoy preparado, un año y medio sin jugar. Y decís, bueno, hoy no voy a jugar, pero al final se resuelve el partido por lo justito. Y dices, bueno, no he tenido que jugar, pero no hay necesidad tampoco de estar así. Yo prefiero tener gente joven de aquí, aunque no lleguemos los terceros, pero no da tampoco la imagen de decir hay un cambio o de llegar al punto de decir, no, no podemos presentarnos. Yo creo que la gente que se compromete tiene que venir a jugar. Y si no pueden venir el 50% siquiera de los partidos, mejor no se comprometan. Si no tenés gente más de menos nivel, bueno, de menos nivel, pero cuentas con ellos toda la temporada y eso es un rato y sabe lo que hay. Bueno, esperemos que vayáis recuperando efectivos poco a poco, sobre todo los lesionados, que también se vayan incorporando, porque también bueno, en este torneo vemos el sorteo que tuvo, el cuadro que os tocó, y también os tocó la parte más dura de digamos del torneo, ¿no? Los cruces os van a llevar, si vais pasando eliminatoria, a pasar, pues o a enfrentarse a los mejores equipos de la liga local. Si se gana este partido, que es ya de hecho una final, os espera otra final en semifinales, ¿no? Claro, nos espera, si no me equivoco, nos espera la fresquita del Estudiante. Uh-huh. Y el Estudiante está bien, está fuerte, está físicamente bien, tiene gente. Y nosotros, pues, si digo la verdad, no sé ni los que vamos a jugar hoy. Es que no lo sé, es así, que no sé los que vamos. Sé que voy a jugar yo. Va a jugar dos madres y no sé los que van a venir, algunos vienen a lo justo, pero los que están viniendo es un mérito, porque hay gente que se levanta a las 6 de la mañana, trabaja en Cádiz como el portero, llega a jugar y después otra vez mete para Prado del Rey, que vive en San Prado del Rey, los de corte vienen desde corte. Es que es lo que te digo, es que es demasiado. No se puede sacar a los que vienen nada. Y a los que no vienen, por desgracia, tampoco, porque trabajan, estudian o están lesionados. Pero que hay que confeccionar una plantilla para que pueda venir más gente. Y eso hay que hacer el año que viene. Vamos, que lo que viene es a decir que claro, ahora mismo no pueden cumplir, pero que es por causas mayores, que no es por gusto. Claro, digamos que no, que es lo que te digo, que si fuera por gusto tendrías un cabreo monumental, pero es que en estas circunstancias no se puede hacer tampoco nada, ¿no? Que no se puede hacer nada. Mancilla no puede jugar porque está recién operado una fístula. Uh-huh. Y ha querido jugar, yo le he dicho que no, que si no hay gente se pierde el partido y ya está, pero tú no te vas a arriesgar por una fístula para un campeonato, que esto en definitiva pasa rato. Claro, pero claro, el año que viene hay que prever que si hay uno o dos fuera, hay que tener tres o cuatro de aquí de Ubrique, que sean de menos nivel, que sean más jóvenes. A mí me da igual, si esto es pasa rato, pero que demos una imagen de equipo, porque el Marca, que yo sepa, no es un equipo que acaba de empezar ayer. Entonces la imagen, la verdad, que no, a mí no me gusta la imagen de tener yo que jugar cuando yo no soy jugador, yo soy entrenador. No sé si, Agustín, ¿te gusta esto de jugar entre semana con esta experiencia? A mí sí, me encanta jugar. Me estaba pensando, igual a maratón, porque ya que estaba corriendo el ritmo, me gusta mucho jugar. Pero por desgracia yo tengo un trabajo que no me puedo arriesgar, como está la cosa hoy. Yo soy un autónomo y yo no me puedo arriesgar a levantar, partirme una pierna, un tobillo y quedarme sin trabajo porque no me puedo arriesgar. Uh-huh. Tengo la edad para arriesgarme. Para eso hay gente de 20 años, 19, de 25, 24. No, yo que tengo 37 ya. Pues bueno, pues Agustín, lo vamos a dejar aquí porque estamos también fuera de tiempo. Darte las gracias por atendernos, darte ánimo para el partido de esta noche y desearte también mucha suerte, ¿eh? Venga, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Y como decimos, nosotros fuera de tiempo ya, recuerden, esos son los dos partidos que van a tener lugar en el día de hoy. Todos los aficionados al fútbol sala tienen una buena ocasión para disfrutar de este deporte, porque decimos, son dos encuentros con los que se abren estos cuartos de final y además, digamos, partidos atractivos, muy atractivos. Pintura Rafa, marca 91 a las 9 de la noche. Y a las 10 el plato fuerte, Estudiantes, Panadería Sánchez, Revolución, La Fresquita. Ambos partidos en el pabellón polideportivo municipal. Mañana ya contaremos lo que deben decir estos dos encuentros. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.